toca algún colectivo? No, no, yo vengo con el colectivo. ¿De dónde vienes? Me imagino que soy trabajadora ni esto. Yo he estado militando muchos años. Y bueno, por la situación, y después hay que...